yo vengo trabajando hace un par de añitos con Toto Delgado, que es un dirigente de La Matanza, que también va a ser cabeza de lista, probablemente en la lista de diputados. Está trabajando con el Topo Rodríguez y obviamente con Randazzo. La vez pasada, el miércoles pasado, tuvimos un Zoom con Randazzo, el Topo Rodríguez y Casamiquela, que son los dirigentes que están ocupando ahí la cabeza del Frente Renovador, ¿no? Donde la cabeza en su momento había sido el exministro de Economía. Como es, así que sí, estamos participando en Zoom ahí, por Cañuelas estaba yo, y bueno, ahí estamos en conversación, estamos haciendo, organizando un par de actividades para traerlo a Topo Rodríguez mañana, a Toto Delgado, que van a venir a hacer un par de actividades a Cañuelas, que estoy terminando de organizar, pero ya está previsto y casi seguro que mañana al mediodía ya están por Cañuelas. Pablo, ¿qué te motivó a participar, a ser parte nuevamente de la actividad política en la ciudad de Cañuelas y a ser precandidato justamente por el sector que conduce Randazzo? Yo me considero un hombre de la política, con mucha pasión a la política, y cuando uno tiene lugar en algún lado, por diferencias no ideológicas, sino por diferencias metodológicas, que te lleva a participar en algún sector que vos encuentres comodidad. Y bueno, acá me abrieron las puertas, en las elecciones pasadas también hubo una propuesta, pero las dejé pasar, como es. Y bueno, ahora me encuentro acá con Randazzo, que sin duda fue un gran ministro del gobierno de Cristina Kirchner. La verdad que la gestión que hizo fue impecable, y la honestidad fue lo que más caracterizó a él como hombre político. Y en cuanto a mí, estaba buscando un lugar, como te decía anteriormente, que identificara que me identificara un espacio, que me dieran libertad de acción y libertad para poder llevar al Consejo Deliberante un equilibrio que hoy se merece, ¿no? Pablo, hace una semana trascendió que Pablo Campos volvía a la política local como referente del ex ministro en la tercera sección electoral y que evaluaba encabezar su lista en Cañuelas o incluso ser candidato a diputado. ¿Sabés algo? ¿Mantuviste contacto con él? ¿Dementís esto? Con Pablo tenemos charlas, pero políticas nada más. Es una persona maravillosa, un ser humano muy muy agradable para conversar de cualquier tema. Está interesado en la política, obviamente, como yo le explico, todo esto lleva un tiempo de aprendizaje, se va a topar con gente por ahí que lo va a traicionar o no le van a salir las cosas como él pretende. Pero que yo, hasta donde yo sabía, él estaba ahí buscando un lugar en una lista para ocupar la lista de diputados. Yo sé que está trabajando muy fuerte en Capital. Eso sí tenía algunas noticias de él, pero no su intención de participar justamente en Cañuelas. No hemos hablado, tampoco obviamente se cierran las puertas para hablar con Pablo, ¿no? ni con nadie que quiera integrar el consenso federal. Obviamente las puertas están abiertas para todos. Yo soy un candidato que vengo de la mano de Toto Delgado, un ex concejal de La Matanza, un tipo muy fuerte en La Matanza, muy conocedor de la política, que me ha enseñado muchos pasos importantes también de la política, con muchísima experiencia. Así que bueno, con la mano de él, hoy a veintipico de días de cerrar la lista, estaría encabezando la lista que lleva Florencio Randazzo a encabezar este proyecto, ¿no? Político. Pablo, en caso de que Pablo Campos participe a nivel local, más allá de lo que nos contás, ya sea Pablo Campos u otro actor de la política, ¿están abiertos a una interna por el espacio aquí en la ciudad de Cañuelas? Sí, obviamente, yo ocupo la... esto está con el sector donde yo estoy militando, yo encabezaría la lista, en el segundo lugar, obviamente es para una mujer, o viceversa puede ser también, o yo estaría en segundo lugar, eso no quita la posibilidad que puedan ser actores también dentro de este mismo espacio, siempre y cuando coordinemos y siempre en cuanto haya respeto y también siempre y cuando cada uno exponga las realidades que nos llevan a enfrentar ahora a este espacio con otros espacios, ¿no? Obviamente las puertas siempre van a estar abiertas. Hoy yo lo que te puedo decir o te puedo asegurar de alguna manera que el sector donde yo estoy participando es donde seríamos las listas. Eso no hay discusión, sino abriríamos una interna con la mayor democracia posible, con la mayor horizontalidad posible y con el mayor de los respetos siempre, ¿no? Porque hemos aprendido mucho de la política, particularmente yo he cometido muchos errores y también he cometido muchos aciertos, fueron buenos para la vida institucional de Cañuela y en el Consejo Deliberante, ¿no? Y obviamente yo sigo participando, que mis raíces en la CTA van a estar siempre, ¿no? Porque soy un miembro de la CTA y me gusta participar dentro de la CTA, que es un espacio que me dan el espacio de los trabajadores, ¿no? Pero sí, están abiertas las puertas, pero bueno, siempre y cuando se respete lo que nosotros venimos trabajando desde hace años, que es el primer lugar de la lista, asegurar el primer y segundo lugar de la lista. Pablo, tu nombre siempre ha estado ligado a sectores de carácter de izquierda del campo popular. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Te desencantaste con el kirchnerismo, quizás, con el peronismo o con el mismo Frente de Todos? No, mira, yo vengo desde hace un tiempo, vengo organizando la 1845 del Movimiento Artigas, que queríamos dar una discusión dentro del peronismo. Los peronistas conversos, le decía yo, ¿no? Hubo muchos peronistas históricos que pertenecían al socialismo, que pertenecían al radicalismo, que terminaron siendo dirigentes del peronismo. Es más, hoy dentro del peronismo kirchnerista hay muchos líderes políticos que vienen de otra esfera de discusión de la política. Por eso, es decir, no, yo, es decir, mi tendencia siempre fue de ser socialista, ¿no? Hoy me encuentro discutiendo dentro del espacio peronista. Me identifico mucho con el peronismo por la historia del peronismo. Y no estoy desencantado tampoco con el kirchnerismo. Por ahí uno se desencanta con algunas cuestiones de no participar, de que no tenés un espacio de participación y por ahí directivas muy verticalistas, ¿no? Que para hacer eso tenés que pedir permiso. Entonces, en la política creo que no hay que pedir permiso. En la política hay que actuar y tratar de consensuar todas las cuestiones que nos llevan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. A ver, si vos me decís, ¿es mala la gestión de Cañuela? No es mala, ¿sí? Pero el Consejo Deliberante tiene que tener un equilibrio. Hay muchísimas cosas por hacer. Materia de obra pública, hay que discutirla, hay que discutir la salud, hay que discutir un montón de cosas, hay que discutir el empleo. Entonces, bueno, yo creo que creemos que el Consejo Deliberante hay que darle mayor participación y no tanta escala, ¿no? Como lo que venimos viendo últimamente. Justo. La verdad que desde los médicos truchos, que en su momento yo lo había denunciado, que lo trataron de tapar, hasta hoy cuestiones de los concejales, las discusiones se centran en cuestiones personales, ¿no? Y el Consejo Liberante no tiene que ser eso, ¿no? El Consejo Liberante es una casa institucional donde el concejal es el que representa al pueblo, porque ahí no hay que equivocarse, cuando yo estuve en el Consejo Liberante, no nos equivoquemos, esta silla no es nuestra, esta banca no es nuestra, esta banca es del pueblo que nos votó para que nosotros nos representemos ahí. ¿Sabes que justo te iba a consultar eso? ¿Qué opinión te merecía el actual Consejo Deliberante? Bueno, creo que ha sido bastante claro en lo que ha manifestado. Sí. Por eso nosotros queremos, de alguna manera, queremos llegar al Consejo, no con un concejal. Por ahí es medio utópico pensar en dos concejales, pero siempre con un poquito de laburito se puede meter una palabra media vagal. si no pueden ingresar los concejales, donde le den mayor presencialidad a la responsabilidad institucional de lo que es del HCD. Lo veo muy metido en problemas personales y eso no está bueno para la, te vuelvo a repetir, para la institucional que se merece el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante hace años, de hace décadas atrás, era otra cosa, ¿no? Cuando estaba Marelli, cuando estaba Liliana Menconi, cuando había esas grandes tertulias de discusión que se llevaban, todas las discusiones de políticas, estaba Rieta, ¿no? Y otros concejales que realmente han vanagloriado el Consejo Liberante, Bayarri, no nos olvidemos Bayarri. Así que nada, hoy el Consejo Liberante es una herramienta legislativa de excelencia para la gente, ¿no? Para la vida institucional de Cañuela. Cañuelas se merece más de lo que tenemos, sí, claro que sí, se merece muchísimo más de lo que tenemos, y está claro. Cañuela se merece el Hospital Marcetti, no, Cañuela no se merece el Hospital Marcetti. Cañuela se merece el Cuenta Alta, sí, Cañuela se merece, pero también se merece un hospital local a donde las necesidades de los trabajadores estén atentos a las necesidades sociales, ¿no? Yo te lo digo, te lo estoy planteando también como personal de salud, que lo estamos pasando muy mal, y en el hospital el personal de salud y los pacientes la están pasando muy mal también. Por ahí un poco se ha estado en la atención del Cuenca, ¿no? ¿Cómo manejó el gobierno nacional, provincial y local la pandemia, Pablo? ¿Qué visión tenés? No, la pandemia, sí, esto en todos los países del mundo, fue un aprendizaje para todos, una enfermedad que nadie conocía y que todavía no la conocemos. Se hizo lo que se tenía que hacer en decisiones acertadas y desacertadas, desde la salud en el ámbito privado, yo estoy en el ámbito privado. Por lo que veo, pueden decir que sí, pudimos haber hecho una cosa, pudimos haber hecho otra cosa, pero la realidad es que no conocíamos y lo fuimos haciendo. Todo lo que se refería en materia epidemiológica, fuimos haciendo lo que fue surgiendo. Y la verdad que estoy muy conforme con las vacunas, estoy muy conforme con cómo se llevan los mapas epidemiológicos, y la cuarentena o las restricciones fueron acertadas. Hubo algunas cosas desacertadas, pero bueno, para irlas corrigiendo sobre la marcha. Es decir, evitamos muchísimas cantidades de muertes más, como es, pero no fue mala la gestión, pero sí hay muchísimas cosas todavía para mejorar, muchísimas cosas. Tuvimos grandes discusiones con Riz, con el tema del hospital, con Salvemos al Tren, un montón de cosas. Y justamente te iba a consultar, ¿cómo tomás su vuelta a la actividad y qué consejo deliberante podrías imaginar en caso de convertirse justamente Riz también en concejal? Yo lo respeto mucho a Ezequiel, porque me parece un caudillo de la política. Un error, la Rafael, imperdonable que se haya retirado tantos años de la política sin participar en nada. Y está muy bueno que vuelva al Consejo Deliberante, porque le va a dar un estatus de discusión que le está faltando a la Casa Legislativa. Seguramente un hombre muy, muy conocedor, ha hecho una gestión maravillosa, no hizo una gestión que sobrellevó la gestión nada más cuando estuvo el intendente, pero también una persona que sabe mucho, muy conocedor, y sería la verdad trabajar al lado de semejantes personajes políticos, sería muy bueno. No, sería, como te decía hoy, sería un ejercicio político y sano para la democracia en Cañuela, ¿no? Que vuelva, yo lo considero un caudillo de la política, un tipo conocedor y sabio, ¿no? Y entendedor de algunas cuestiones sociales. Por ahí se identifica más con un sector que yo no me identifico, pero bueno, obviamente que los que vamos a ocupar una banca, cada uno se identificará con su sector y para eso la gente lo va a colocar en ese lugar, para defender los intereses propios de cada uno, ¿no? Porque hay que ser tolerante también en la política, esto lo hemos aprendido. Aclaramos, ¿no? Cuando algunas cosas no nos cierran políticamente, las discutimos. Para eso está el consenso y para eso está el diálogo y la discusión, obviamente, ¿no? En términos cualitativo y cuantitativo. Pablo, la última, ahora sí agradeciéndote por el tiempo. ¿Por qué querés volver a ser concejal y por qué justamente elegís el espacio que conduce Florencio Randazzo? Florencio para mí fue, me parece que te lo dije anteriormente, fue un excelente ministro, un ministro que fue intachable en la conducta, no tiene ninguna causa y eso es bueno para la política, ¿no? Más que bueno, me parece que es un tipo también entendedor de algunas cuestiones y conocedor, y cuando estuvo como ministro del Interior, ¿no? Ha hecho un trabajo impecable desde la tarjeta SUBE hasta la modernización de los trenes y tantísimas cosas más. Eso hizo que la gente usara los servicios públicos como se merecían. La verdad me parece un tipo que va a dar un discurso valedero para todos los trabajadores y para toda la sociedad, ¿no? En la Cámara de Diputados, obviamente siempre con la vista de llevarlo a renovar como es la provincia o la nación. Primero están estos primeros pasos que son ahora, que en las próximas elecciones. Así que estoy a gusto trabajando con también el Topo Rodríguez, como es el diputado, actual diputado, que ha sido ministro del kirchnerismo, ¿no? Que se fue en buenos términos y que estamos trabajando junto a él y con Toto Delgado y el Topo Rodríguez, seguramente vamos a tener una vida institucional muy rica que va a redundar acá en Cañuelas.